Mi amor, perdóname por haberte traicionado. De verdad, no fue mi intención. Por eso, te canto esta canción, que es una producción del Tati y Emila. Perdóname. Miro el cielo y veo las estrellas, pienso en vos, no quiero que te vayas, pero me decís que ya fue, que fui cruel y que sola te dejé. Perdóname, mi amor, no quise traicionarte, si lo haces prometo quererte, protegerte y amarte. Solo dame una oportunidad, seré fiel por toda la eternidad. Es una promesa, solo miento cuando juro, por eso es verdad. Para el amor no importa el sexo, el color o la edad. Ella es solo una amistad, lamento haberte discriminado. He sido un estúpido y no lo he pensado. He hecho algo malo y tu corazón he lastimado. Pero te quiero, perdóname, estoy enamorado y me muero. Debo olvidarte ya. Quiero olvidarte ya. Corazón no da más, quiero evitarnos este gran dolor para los dos. Te dejo en libertad. No te puedo perdonar. De no estar a tu lado. La base es de Chelo 69.